La moraleja de la fábula que ahora vais a escuchar, seguro que la entenderéis mucho mejor cuando seáis un poquito más mayores, cuando vuestros padres os digan aquello de «antes de casarte mira a ver lo que haces». Escuchad lo que pasó con un lobo y una cabra. Un lobo vio a una cabra mordisqueando la hierba en la cima de un risco y pensó que sería una estupenda comida para él. El lobo no era de pie tan firme como la cabra y no veía el modo de llegar hasta la cima del risco. Pensó que si la cabra iba a servirle de comida, tendría que convencerla para que viniese hasta él. El lobo mostró su risa más zalamera y con su voz se dirigió a la cabra. «Señora cabra, ¿por qué está usted arriesgando su vida sobre ese peligroso risco donde lo único que tiene para comer es hierba seca? Siga el consejo de un buen amigo. Baje, baje aquí donde la hierba es fresca y verde». La cabra miró abajo hacia el lobo y meneó la cabeza negativamente. «Bah, te importa muy poco si la hierba que como es seca y parda o fresca y verde. Sé muy bien que lo único que tú quieres es comerme. Bah». Aquella cabra había comprendido que antes de casarse hay que mirar bien lo que se hace.